y de minería eran las que sean importantísimos para poder navegar. Entonces, este instrumento, ¿no es cierto?, esta herramienta, denominada periplo, ¿no es cierto?, es uno de los primeros modelos de descripción, ¿no es cierto?, que se empiezan a utilizar profesionalmente, ¿no es cierto?, o una herramienta que es bastante útil para la navegación. Entonces quiero hablar, ¿no es cierto?, de verme acá y ayer de nuestro amigo Hecateo de Mileto. Todavía no hemos hablado cuál es la recepción de mundo que hay, ¿eh? Estamos hablando recién de algunos instrumentos utilizados, ¿no es cierto?, en el comienzo o el apogeo de lo que fue Grecia. Entonces, como le enseñaron Hecateo de Mileto, porque precisamente era de Mileto, habla de estos instrumentos, ¿no es cierto?, que eran precisos para lo que era la navegación. De hecho, este es como un periplo, ¿no es cierto?, de la época. Tienen que traerlo traducido ya, ¿no? Se puede. Bueno, este mismo documento yo me di el trabajo de traducirlo antes de venirme, ¿eh? Y se los traigo. Entonces, aquí dice, me dispongo a embarcar a Sicilia, pues voy a visitar a unos amigos. Está explicando la utilidad, ¿no es cierto?, a través de una carta, los peligros. De lo que hace ya largo tiempo que estoy alejado, pero necesito un periplo. Un periplo guía que me conduzca a las islas Cícladas y a la vieja Esquela. Préstame alguna ayuda. Venido, amigo, ya que eres autor de un circuito colmado de erudición, o tú conocedor de toda la geografía. ¿Por qué la geografía, aparte de haber sido acuñada, el concepto, en Grecia? ¿Por qué es importante Grecia, ¿no es cierto?, en lo que es la geografía? Porque todo este conocimiento, ¿no es cierto?, de descripción se empezó a sistematizar. Y eso lo empiezan a hacer los griegos. Y esa sistematización, ¿no es cierto?, arrojó a ciertos productos. Y esos productos, ¿no es cierto?, son estos periplos. Tales de Mileto. Nuestro amigo Tales de Mileto. Al lado delante de Hecateo de Mileto. Que es nuestro amigo Tales de Mileto. Plantea que la Tierra es un disco que flota sobre el agua. Y se le pregunta también el tamaño, ¿no es cierto?, que tiene nuestro planeta. Fíjate el concepto de mundo, ¿eh? La Tierra es un disco que flota sobre el agua, ¿no es cierto?, y que el Sol gira en torno a este disco. Es el modelo de mundo que hay, esa es la percepción de mundo que hay. Fíjate que en Grecia heredaron todo el conocimiento, ¿no es cierto?, que venía de la región, de todo lo que era la astronomía, ¿no es cierto?, fueron buenos maestros astrónomos. Sin embargo, ¿no es cierto?, todavía la astronomía, a pesar que hacía mediciones, ¿no es cierto?, de la distancia en que se encontraban las estrellas, todavía existía esa idea de que la Tierra, ¿no es cierto?, flotaba sobre un disco. Perdón, un disco que flotaba sobre el agua. ¿No es cierto? Entonces, esta es como la idea, ¿no es cierto? Así era el mundo que ellos imaginan. Entonces, ustedes se fijan, están las tierras de energía, y donde aparece todo lo que es el mundo. Que es el norte de África, ¿no es cierto?, todo lo que corresponde a Oriente Cercano, Europa, Europa del Este y el Norte de África, bueno, y el Mediterráneo. Eso era el mundo. A nuestro amigo Tales de Mileto. Eso era el mundo. Luego aparece, ¿no es cierto?, a veces algunos son relativamente contemporáneos, ¿no es cierto?, pero aparece nuestro amigo Anaximandro. Bueno, a él se le atribuye, ¿no es cierto?, uno de los primeros mapas, ¿no es cierto?, de quien escribe en este mundo. Y además, tuvo la... el punto de vista, hay que entender que en eso es la geografía, la astronomía, ¿no es cierto?, la geometría, la filosofía, todas las ciencias estaban unidas. Se le atribuye, ¿no es cierto?, el primer mapa terrestre y además la medición de los solsticios y los equinoccios. Pues ahí hay un error, ¿cierto? No puede haber vivido casi 1000 años, ¿no? Ah, sí, bueno, todo de antes de Cristo. Sí, ahí me quedo. Todo es antes de Cristo. Sí. Bueno, ese es un bosquejo, ¿no es cierto? Es la idea. Es lo mismo que yo les mostraba de este disco, ¿no es cierto? Que flotaba sobre el agua y giraba en torno al sol. Esto es lo mismo, es una planta. Donde ustedes se fijan, aparece el norte de África, aparece lo que es Europa del Este y el Asia. Y el Mediterráneo. Fíjate que él también tuvo la capacidad de describir cómo se llamaban los solsticios y los equinoccios. Sin embargo, ¿quién de nosotros tiene la capacidad de poder describir adecuadamente los equinoccios y los solsticios? Hay que tener muchas herramientas para eso. Sin embargo, todavía faltaba mucho por aprender, ¿correcto? Sobre todo de nuestro propio planeta. Bueno, aquí aparece, ¿cierto?, otro amigo más, a los que les gusta la historia, ¿cierto?, se le atribuye ser padre de la historia, nuestro amigo Heródoto. ¿Qué es lo que es importante de nuestro amigo Heródoto? Que, bueno, él se lanzó a viajar. Nosotros estábamos en los peligros. Pero los peritos, ¿no es cierto?, obviamente, que eran los navegantes, ¿no es cierto?, algunos estudiosos que diseñaban y confeccionaban estos documentos, pero aún así eran muy escasos, muy escasos. Entonces, lo importante de Heródoto, ¿no es cierto?, que esto es clave dentro de la geografía, que los peritos se caracterizaban por hacer una descripción del medio natural. Para decir los vientos, la corriente marina, la forma de las costas, ¿no es cierto?, la batimetría, en fin. Pero nuestro amigo Heródoto, ¿no es cierto?, incorpora un nuevo elemento clave, fundamental, que es la cultura, que es el hombre, ¿no es cierto?, que son, en definitiva, la sociedad. Porque describe, ¿no es cierto?, las señas, describe las costumbres de las personas, el idioma, el tipo de religión o ideología que tenían, y hay un elemento clave. Esta idea no es solamente el medio natural, ¿no es cierto?, sino es el elemento antrópico, el elemento humano, el elemento hombre, sociedad, que se incorpora a toda esta información que se describe. Y ya esto, ¿no es cierto?, empieza a ser clave para el entendimiento, ¿no es cierto?, de lo que es la geografía. Yo la semana pasada, la última clase, ¿no es cierto?, estuvimos hablando de eso, ¿no es cierto?, que es el medio natural, el medio humano. ¿No es cierto? Si a este conjunto le damos el nombre A y a este el nombre B, decíamos que A intersección B, ¿no es cierto?, es el objeto de estudio de la geografía. Ese es un esquema rígido, que permite tener una referencia para empezar a entender lo que es la geografía, ¿no? Es solamente un concepto, por favor, ¿no es cierto?, no utilizarlo como modelo absoluto para entender la realidad o el objeto de estudio de la geografía. Es un esquema referencial. Entonces, nuestro amigo Heródoto, ¿no es cierto?, juega ese papel clave. De hecho, él describe, ¿no es cierto?, precisamente todas las invasiones de los persas, ¿no es cierto?, en todas las zonas que para ese entonces era el mundo. Entonces, por eso también se le atribuye, ¿no es cierto?, ser uno de los primeros historiadores universales. Bueno, eso es el mundo. pues fíjate cómo se amplió con los años el mundo. Entonces sigamos avanzando. Dijimos que el concepto del mundo era un disco que flotaba sobre el agua. ¿Cierto? Alguna herramienta para describir ese mundo, que eran los perigos, ¿no es cierto? Luego Heródoto, ¿no es cierto?, a través de su historia universal, incorpora el elemento. Sin embargo, ¿no es cierto?, la ciencia, la investigación, el desarrollo de diferentes disciplinas, ¿no es cierto?, asociadas a la geografía, seguía avanzando. Entonces fíjate que hay un amigo, ¿no es cierto?, llamado Aristarco de Samos, que fue el primero, ¿no es cierto?, dentro de la historia griega y dentro de la historia contemporánea, ¿no es cierto?, perdón, dentro de la historia griega, que él dice, mira, en realidad la Tierra, el Sol no gira en torno a la Tierra gira en torno al Sol. Va a decir, es por primera vez, ¿no es cierto?, que se propone la idea heliocéntrica. Ahora, ¿cuál fue la debilidad? ¿Por qué no pasó a mejor? No logró sobresalir mucho. Porque una de las grandes debilidades que tenía esta idea es que no tenía sustento científico. No había fundamento matemático. La física, la matemática para la época no estaban desarrolladas lo suficiente como para poder fundamentar esa idea. Sin embargo, ¿no es cierto?, Copérnico, que más de 1500 años después propone esa teoría, aún Copérnico, ¿no es cierto?, todavía tenía debilidades en su fundamento. Él mismo lo señala, ¿no es cierto?, esto es más pasión que ciencia. Entonces, fíjate que nuestro amigo de tiempo conocido, Aristarco, fíjate que ya, mucho antes, ¿no es cierto?, de Cristo, ya se estaba hablando de esta idea. Hay otros, ¿no es cierto?, que en función de la observación, ¿no es cierto?, señalaron que la Tierra podía ser redonda. Y ese es nuestro amigo Aristóteles. ¿No es cierto?, que él le llama la atención, le describe la sombra que proyecta la Tierra en la Luna, ¿no es cierto?, que tiene una forma circular. Entonces él dice, es probable que la Tierra sea redonda. Además, le llamaba la atención, ¿no es cierto?, que las embarcaciones, cuando se adentraban, ¿no es cierto?, hacia el mar, tendían a desaparecer. Entonces la idea de Aristóteles estaba, ¿no es cierto?, sustentada en la observación, pero ya carecía de fundamentación matemática. Pero luego viene, ¿no es cierto?, uno de los grandes genios de la geografía, que es nuestro amigo Eratóstenes, que fue el primero que logró medir o dar, ¿no es cierto?, una medición casi exacta del perímetro de la Tierra. De eso, ¿no? Sí. Geometría, donde nos dicen que dos paralelas, ¿no es cierto?, que son cruzadas por una recta, generan ángulos similares, ¿no es cierto?, donde este ángulo es igual a este ángulo, y este ángulo, ¿no es cierto?, es igual a este. La suma de estos dos da 180, la suma de todos, ¿no es cierto?, da 360. ¿Ya? Y lo mismo sucede, como por hecho ser paralela, es también de los mismos grados, ¿ya? Son iguales. ¿Por qué le hablo de esto? Porque Eratóstenes, como le decía, tuvo la genialidad de poder medir por primera vez el perímetro de la Tierra. Entonces, ¿cómo lo hizo? Lo hizo, ¿no es cierto?, con también observación, ¿no es cierto?, de procesos naturales, o sea, ahí se ve la suma. me interesa, ¿no es cierto?, entender, que puedan entender que esto es la Tierra. ¿Ya? Este es el eje de la Tierra, y al medio, ¿no es cierto?, se ve el Ecuador, o la latitud cero. Y se ve inclinado, ¿no es cierto?, porque la Tierra, el eje de la Tierra, en función de la eclíptica, tiene una inclinación de 23 grados con 27 minutos, para redondear, 23 grados y medio. Ese es el plano de la eclíptica. ¿Qué es lo que es el plano de la eclíptica? Ustedes saben lo que es el plano de la eclíptica, ¿no? Imagínense una cancha de fútbol. ¿Ya? Al medio, justo al medio, donde se empieza el partido, colocamos el sol. Alrededor, ¿no es cierto?, del sol están los planetas, ya que tienen diferentes diámetros de órbita, diferentes órbitas, pero están todas en un mismo plano. ¿Se entiende la idea? El plano sería la cancha. El plano sería la cancha, por eso le digo, todo el sistema solar está sobre la cancha. ¿Ya? Todo ese plano es la eclíptica. Hay un solo planeta, que ya no se considera planeta, que es Plutón, que no está en ese plano. Entonces todos los planetas los vamos a ver siempre dentro de una constelación. O los vamos a ver siempre, ¿no es cierto?, por donde se mueve el Sol. El Sol, ustedes saben, ¿no es cierto?, como hablábamos la semana pasada, no alcancé a ver eso. El círculo galáctico, el Ecuador, ¿no es cierto?, y tenemos el Sol. El Sol no se va a mover de ahí. Por eso los trópicos se llaman la casa del sol. Ya no se va a mover, porque hacia el sur va a llegar, ¿cierto?, a los 23 grados y medio, ¿no es cierto?, y al norte lo mismo, aproximadamente. No se va a mover de ahí, por eso se marcan los trópicos. Entonces la eclíptica, ¿no es cierto?, es ese plano. Y en función de eso está la inclinación del eje de la Tierra. Entonces, entendiendo ya esto, nosotros que acá están los solsticios, nuestro amigo Eratóstenes estaba en Siena, el día del solsticio, para que resultara en el experimento, estaba en Siena. Y mandó un piloto a un amigo, ¿no es cierto?, oye, ándate hacia el norte, a Alejandría. Y a tal hora, ¿no es cierto?, quiero que vayas al pozo de agua y miras el ángulo de la zona. Partió ya, y a la vez te miren la distancia desde Siena hasta Alejandría. Y partió el río. Entonces, a la hora que le señaló Eratóstenes, ¿no es cierto?, a la hora que se producía el solsticio, el momento, ¿no es cierto?, que en esta zona no había sombra, parecía un poste bien probado, ¿no es cierto?, no genera sombra. En ese momento Eratóstenes se dio cuenta que el pozo tampoco generaba sombra. Mientras que su amigo que estaba en el norte, ¿no es cierto?, un par de kilómetros al norte, notó que el pozo sí generaba sombra. Acá el experimento lo hago sacando el pozo, ¿ya? Colocando un pozo. Entonces, acá se está produciendo el solsticio. ¿Cierto? Acá no hay sombra y este amigo estaba más hacia el norte y generó una sombrita que es 7.2. Por lo tanto, ese ángulo es equivalente a este. ¿No es cierto? Por eso le señalaba lo que aparece acá. Por lo tanto, eran 7.2 grados, por lo menos en 7 grados. La diferencia entre Siena y Alejandría. Entonces le preguntó a su amigo, Eratóstenes, ¿cuánto fue la distancia que tú viviste desde Siena hasta Alejandría? Él le dijo 5.000 hectáreas. Nosotros le podemos dar cualquier valor. Le podemos dar el valor X. Lo que me interesa es que se entienda cuál fue el razonamiento. X. Entonces, el adulto le resume una circunferencia, ¿no es cierto?, tiene 360 grados. ¿Cuántas veces cae 7? ¿No es cierto? En 360. Eso va a decir la cantidad de veces que tengo que multiplicar la cantidad de estadios que obtengo, ¿no es cierto?, el perímetro de la Tierra. Ese cálculo tiene muy pocas diferencias, ¿no es cierto?, con la realidad. Hay que entender que la Tierra no es una esfera perfecta, ¿no es cierto? En los polos la Tierra está achatada. Entonces, obviamente que no todos los perímetros de la Tierra son iguales. Pero fíjate que solamente con observación, elementos muy básicos de geometría, logró calcular el perímetro de la Tierra. Pero ¿por qué además es famoso el Dobson? ¿Y por qué se le atribuye a él, no es cierto, el acuñado del concepto de geografía? Porque desarrolla una obra. ¿Cierto? Una obra, ¿no es cierto?, donde aparece un concepto. Entonces, Eratóstenes, ¿no es cierto?, le atribuye ser padre de la geografía. Y ser, ¿no es cierto?, un adelantado a su obra, porque ni siquiera es mente brillante. ¿A quién le atribuye? Se le atribuye algo del estilo. A mí jamás. Entonces, no, eran brillantes los viejos. Brillantes. Pero bueno, seguía avanzando, ¿no es cierto?, el conocimiento. Había debate dentro de los círculos, dentro de eruditos, había debate frente a la temática. Entonces, hay un tipo, ¿no es cierto?, de nombre Estrabón, ¿no es cierto?, que al igual que Anaximandro, ¿no es cierto?, incorpora o le da mayor atención que los aspectos naturales. El componente humano. Porque es la clave de lo que es la geografía. Centra su atención solo en aspectos humanos y en aquellos que tienen significado para los hombres. Para decir la geografía, ¿no es cierto?, ya es entendida como algo estratégico, como algo clave, algo fundamental. Además, ¿no es cierto?, empieza a dar algunas luces de la esencia de la geografía, ¿no es cierto?, que tienen que ver con los intereses, que tienen que ver con la forma de habitar. Para decir la geografía, geografía es la ciencia que nos permite entender, ¿no es cierto?, la forma de habitar. Alguien dirá por ahí, pero entonces, profesor, ¿por qué existe la geografía física? Donde se limitan a hablarnos del clima, no hablan de la tectónica, de la geología, en fin. Bueno, la especie humana, el hombre, la sociedad, vive en un planeta que es dinámico, que es cambiante. Entonces requiere, ¿no es cierto?, requiere saber cómo funciona este planeta, esta casa. Entonces Estrabón, ¿no es cierto?, incorpora, o le da relevancia, más que incorporar, ¿no es cierto?, le da relevancia al aspecto humano. Para decir esto es clave. Si yo entiendo cómo habita una determinada civilización, una determinada cultura, yo puedo someterla de forma más fácil. Puedo conocer sus debilidades, sus fortalezas. Hay que entender que Grecia, ¿no es cierto?, era un imperio. cada vez crecía más. Entonces, era clave la geografía. Claudio Ptolomeo. Fíjate que mucho antes, yo le hablé, ¿no es cierto?, de nuestro amigo Aristarmo de Samos, que propone la idea heliocéntrica. Sin embargo, Ptolomeo, Claudio Ptolomeo, ratifica, ¿no es cierto?, la idea geocéntrica. Solo más de 1500, 1400 años después, ¿no? Copérnico cambia la forma del mundo. Pero 1500 años después, o sea, pasó mucho tiempo, la idea de nuestro amigo Ptolomeo. Pero a pesar de todo eso, ¿no es cierto?, había una visión bastante importante y bastante acabada de astronomía, que tiene mucha influencia, ¿no es cierto?, para nosotros. Fíjate que yo delante le hablaba de la eclíptica. Entonces, son siete los cuerpos celestes, ¿no es cierto?, que pueden ser percibidos por el hombre. ¿Cierto? Que bueno, está el Sol, está la luna y están los planetas que se pueden ver de la vista, o sea, visualmente. Y aquí aparecen, ¿po? Y fíjate que están todos en un mismo plano. Y ese plano, ¿no es cierto?, coincide, ¿no es cierto?, con las constelaciones del zodiaco. ¿Qué es lo que son las constelaciones del zodiaco? Son aquellas agrupaciones de estrellas, ¿no es cierto?, que bueno, los griegos, ¿no es cierto?, heredados de los babilonios, le dieron figuras de animales, por eso se llama zodíaco, a estas configuraciones de estrellas por donde pasaba el Sol en una época o en un momento general. A ver, estamos en abril. En abril. ¿Quién es Aries? ¿Quién es Tauro? ¿Quién es Géminis? Tú eres Géminis. Ya. Astronómicamente, o sea, astrológicamente tú eres Géminis. ¿Ya? Pero astronómicamente tú no eres Géminis, tú eres Tauro. ¿Ya? ¿Por qué? Todo lo que leí antes. Mira, por eso ahí se comete un error. Si fuera simbólica la astrología, yo no podría entender. Pero se supone que el comportamiento de las personas está en función de los astros, ¿no es cierto? Y sobre todo, ¿qué pasa con esta agrupación de estrellas, que es una constelación, que es una constelación del zodíaco? En este caso, por ejemplo, tú eres Géminis, ¿no es cierto?, donde está pasando el Sol. Por lo tanto, hay influencia importante. Pero ¿qué pasa si no es la tuya realmente? Está mal todo. Fija, entonces, desde ese punto de vista ya la astrología está mal. Entonces, trata de leer un horóscopo antes. Está bien. Por eso no. Y eso es porque hay un fenómeno que se llama la precesión de los equinoccios. ¿Ya? Los equinoccios se van cambiando. Entonces, fíjate que ya eso estaba clarito. A ver. La precesión dura 2160 años, ¿no? Hay diferentes movimientos secundarios. Dame un segundo, quiero buscar una imagen que nos puede permitir entender. Fíjate que hay ciertas contradicciones. Uno dice que estos tipos como tan geniales que podían describir, ¿no es cierto?, el comportamiento de todos estos cuerpos celestes. Pero sin embargo teníamos una noción, ¿no es cierto?, geocéntrica del universo. Es que soy libre, soy Claudio. Y justo me lo pude decir en el otro haber dicho ayer. Pues juegan los dos días. Incluso creo que pusieron unos signos más. Y todo un boche. No sé, nunca lo sabía. Fíjate que estos tipos ya en esa época tenían claro cuál era lo que eran los paralelos y los meridianos. Los paralelos, ¿cierto? Como el nombre de eso, son líneas imaginarias que están paralelas. Y que no se tocan en ninguna parte, porque son paralelas. Y los meridianos, ¿cierto? Son aquellas rayas imaginarias que convergen a los polos. Pero hay muchos paralelos, o algunos muy importantes, que no están marcados arbitrariamente. No están marcados arbitrariamente. Fíjate que esta imagen muestra, ¿cierto?, un solsticio. En el caso, ¿no es cierto?, del hemisferio norte, es el solsticio de verano. En el caso del hemisferio sur, es el solsticio de invierno. ¿No es cierto? Vale decir, nosotros aquí estamos en junio. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer cuenta de que hay una línea imaginaria, que se llama círculo de iluminación, que es aquella línea, ¿no es cierto?, que separa la noche con el día. ¿Ya? Eso lo vamos a entender como círculo de iluminación. ¿Y qué pasa el día solsticio? ¿No es cierto? Fíjate que ese círculo de iluminación marca precisamente la latitud que corresponde al círculo polar, ¿no es cierto?, antártico y ártico. Entonces, el círculo polar ártico no está marcado arbitrariamente. Está marcado, ¿no es cierto?, justo en el punto donde se producen los solsticios. Fíjate que esto sucede en el norte, en el sur y en el norte. Hay otro meridiano que ese día también se marca perfectamente. En este caso, ¿no es cierto?, dijimos que los rayos de sol, ¿no es cierto?, están cayendo. En este caso, tenemos el trópico acá, el trópico de Capricornio, y en el norte tenemos ahí. Entonces, si tú te fijas, acá están los rayos del sol, ¿no es cierto?, y caen a 90 grados respecto a la superficie de la Tierra. Entonces, el trópico, ¿no es cierto?, la línea del trópico marca el lugar exacto hasta donde va a llegar el sol. El sol no va a pasar de aquí a la Tierra. Va a llegar justo hasta ese paralelo, ¿cierto?, que el trópico es el último paralelo del trópico, en este caso el trópico de Cáncer. Eso sucede, ¿no es cierto?, cuando nosotros estamos en un solsticio de invierno, ya que se produce el solsticio de invierno, que además, ¿no es cierto?, es la noche más larga del año, en términos de luz, y el día más corto también del año. Aquí estamos en un equinoccio. Equinoccio significa igual noches. Y fíjate que el círculo de iluminación está pasando por los polos. Y donde toda la Tierra tiene luz, la misma cantidad de luz, la misma cantidad de tiempo. ¿Y dónde caen, no es cierto, los rayos 90 grados en el ecuador? Entonces, en el ecuador, ¿no es cierto?, los días de equinoccios, los equinoccios, el sol no genera sol. En el ecuador. Entonces, bueno, y ahí se marcan, ¿no es cierto?, exactamente los polos. El eje coincide con el círculo de iluminación. Y luego, ¿no es cierto? El... Va. Ah, no, ahí está. Ahí llega, ahí. Ya. Entonces, después, ¿no es cierto? Esto está al revés. Y el sol va a llegar hasta acá. Entonces, otra característica del trópico, ¿no es cierto? Que el sol va a pasar dos veces por aquí. Por el ecuador, ¿no es cierto? Va a pasar dos veces. Una, dos. Por el trópico también. Bueno, y todos los paneles que están ahí. Dos veces en esto. Y el sol no se va a mover de ahí. Y eso significa, ¿no es cierto?, que las estrellas que nosotros vemos, que son los planetas, ¿no?, que en definitiva significa estrella, perdón, planeta, estrella errante o estrella errante. Porque, bueno, el hombre miraba las estrellas, ¿no es cierto?, y siempre, por ejemplo, el cinturón de Orión, nosotros siempre lo vemos que está donde mismo y la estrella no se mueve, siempre está igual. Pero hay otras estrellas que iban cambiando con el tiempo, se iban moviendo. Entonces se dieron cuenta, ¿no es cierto?, que en realidad eran estrellas cambiando, iban moviendo. Y a eso le dieron nombre de planeta. No sabían que eran planetas, que no existían los telescopios. Pero eran cuerpos celestes que se iban moviendo. ¿Y por dónde se mueven esos planetas? Por donde mismo pasa el Sol. Donde mismo pasa el Sol. Entonces los planetas y el Sol están asociados a las constelaciones. Porque siempre los planetas, ¿no es cierto?, los vamos a ver dentro del trópico celeste. Siempre. El Sol también. Entonces, estos tipos ya tenían clarito, ¿no es cierto?, ese modelo del mundo. Por eso aparecen los planetas, ¿no es cierto?, en el mismo plano que el zodiaco. Y a partir de eso, ¿no es cierto?, marcaron los círculos polares, los trópicos y el ecuador. Entonces, esta idea geocéntrica, ¿no es cierto?, es impuesta definitivamente por nuestro amigo Claudio Ptolomeo. Solo 1500 años después, es un poquito más, ¿no es cierto?, esta idea es arrojada al suelo por nuestro viejo Copérnico. Que ojo, estuvo a punto de que se lo... Imagínense qué. Así es, la Sacra Iglesia Católica. Pero Ptolomeo, para su teoría, se basó solamente en observación, ni no en modelos matemáticos. Observación. No en modelos matemáticos tampoco. Lo que pasa, a ver, eran las matemáticas del momento, desde entonces. La física, la geofísica, la astrofísica, no tenía el desarrollo que se tiene ahora, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahí habían errores. Evidentemente. Habían errores, pero ellos no tenían la herramienta para poder percibir esos errores. Bueno. Entonces, fíjate que esta idea de descripción, ¿no es cierto?, fue precisamente, nace por la sistematización, ¿no es cierto?, todo este conocimiento que se tenía de la Tierra con los griegos, ¿no es cierto?, toda esta información, todo este conocimiento se sistematiza, ¿no es cierto?, y eso es lo destacable de los griegos, aparte de todos los aportes que se hacen en diferentes momentos, ¿no es cierto?, asociado a la astronomía, y la astronomía, como podemos ver acá, ¿no es cierto?, está directamente relacionada con la Tierra. El posicionamiento, los meridianos, las latitudes, los climas, las corrientes, los vientos, están asociados a fenómenos astronómicos. Porque el movimiento de la Tierra, ¿no es cierto?, la energía solar, son precisamente fenómenos que son estudiados por la astronomía y que tienen influencias clave, ¿no es cierto?, en nuestro planeta. Por eso es importante saber cómo funciona nuestro planeta, porque en la medida que aprendamos más de él, menos errores vamos a cometer. Aunque bueno, eso lo vamos adelante, incluso hay muchos errores que no son errores, son cosas intencionales. ¿Ya? Y eso es importante, porque fíjate que hay una intención, hay un propósito de intervención. Entonces, ¿qué tiene que ver la geografía con eso? También es importante. Entonces, en términos generales, ¿no es cierto? Esto fue lo que pasó en Grecia respecto a la geografía. Ahí se inventa conceptos, se acuña, se da algunas definiciones, ¿no es cierto? Se desarrollan algunos modelos. Toda esa información fue clave, ¿no es cierto?, para el imperio que venía después, que era Roma. Me confundo con el curso, entonces a veces me da la impresión de que hemos hablado de cosas y en realidad no las hablamos. Ustedes están de... Gracias. Es importante que se formen grupos, no más de tres. Solo aquellos casos muy justificados podría aceptar una persona. Entonces, ¿de qué manera tienen que constituirse esos grupos? ¿Ya? Porque es importante que mañana también dejemos definido las condiciones del trabajo que van a tener que desarrollar. El trabajo, ¿no es cierto?, que dura todo un semestre. Entonces, si se va trabajando de forma consciente, van a haber buen avance. Ya, entonces mañana tienen que estar constituidos esos grupos. Es clave, es fundamental. ¿De qué se trata el trabajo? Cada grupo va a tener que elegir un colegio. Ustedes ya a lo mejor conocen ese trabajo. Les recomiendo que sea un colegio de Santiago, porque algunos... que algunos compañeros suyos han elegido el colegio cuando fueron chicos y no se acudían en Punta Arenas. Entonces el trabajo implica hacer un par de terrenos. Entonces es mucho más fácil que el colegio esté lo más cerca de usted, con un tema práctico, no más que eso. Entonces, una vez que ustedes hayan elegido el colegio, da lo mismo el colegio, da lo mismo que el tipo de colegio, puede ser incluso hasta un jardín infantil. Entonces, puede ser particular, puede ser nacional, puede ser municipalizado, da lo mismo, el colegio da lo mismo. Entonces, a partir, ¿no es cierto?, de ese colegio, ustedes van a tener que identificar, ¿no es cierto?, diferentes variables espaciales que pueden ser beneficiosas o perjudiciales para el colegio. Pueden ser oportunidades, ¿cierto?, o pueden ser amenazas. Por ejemplo, un colegio, ¿no es cierto?, que esté emplazado en una zona histórica y que el colegio no tenga conciencia, ¿no es cierto?, de que está emplazado en zona histórica, donde, no sé, sucedieron hechos importantes que tienen que ver con la historia de nuestro país, con la historia de la comuna, en fin. Entonces, una herramienta como esa debe ser utilizada para la educación. ¿No ¿cierto? Porque hacer una clase en terreno, donde sucedió el hecho, es mucho mejor que hacerla en la sala, sobre todo en los campos. Entonces, asociar el terreno, ¿cierto? El territorio, con la historia, con la identidad, con nuestros orígenes, es potente, es muy importante. Eso puede ser una oportunidad. Amenazas. Por ejemplo, cruces peligrosos. Por ejemplo, alguien va a ir a hablar, no sé, a Carabineros y te va a preguntar a Carabineros cuál es el cruce más peligroso, ¿no es cierto?, que está cerca de este colegio. Entonces, a lo mejor se van a encontrar con la sorpresa de que hay varios cruces. Y esos cruces a lo mejor no están bien señalizados. O están señalizados, ¿no es cierto?, pero el Aran aumenta tanto los flujos que se transforma en algo muy peligroso. Zona por zona de oscuridad. A veces los alumnos que vienen cerca de un colegio se van a pie. Pues tienen que pasar por zona oscura. También puede ser una amenaza. Bueno, en fin, se pueden encontrar, o sea, un colegio que está emplazado, está ubicado al lado de un colegio, perdón, al lado de una industria química. También es una amenaza. Entonces, a partir de eso, ¿cierto?, ustedes van a identificar todo esto, todas estas variables espaciales, y también van a tener que hacer alguna propuesta. Por ejemplo, en un colegio que está emplazado en zona histórica, proponen un circuito. Pero una idea. Ustedes pueden hacer la propuesta que ustedes quieran. Aquellos colegios que están emplazados en zona de amenaza de accidente industrial, planes de emergencia. Por ejemplo, vinculación, ¿no es cierto?, entre la dirección del colegio, el centro de apoderados, de padres, con la gerencia de la industria para buscar alternativas, ¿no es cierto?, en conjunto, frente a un eventual accidente. Acá en Santiago, en Chile, hemos tenido accidentes industriales importantes. Y afortunadamente, los colegios han salido afectados. Lo que no quiere decir que eso no pueda suceder. Entonces, ¿de qué forma nos adelantamos a eso? Eso puede ser una propuesta interesante. Hay que entender, ¿no es cierto?, que este trabajo tienen que hacerlo de la mejor forma posible, porque al vincularse con el colegio, ¿no es cierto?, se pueden empezar a crear desde ya oportunidades. La buena oportunidad, la grande oportunidad es una empieza a construir ya en la universidad. Yo se los doy como consejo. Porque en definitiva pueden estar construyendo su futura plataforma laboral. A lo mejor el proyecto que ustedes diseñan puede ser tan atractivo que el colegio puede decidir, ¿no es cierto?, financiarlo. Ya ha sucedido. Ha sucedido. Fíjate que años atrás, la alumna del colegio Carmela Carvajal, ellos estaban trabajando con una empresa norteamericana que se llama ESPI, que es una de las industrias, una de las empresas, ¿no es cierto?, más importantes del mundo en el desarrollo de software para geografía, sistemas de información geográfica. Y estas niñas con este programa diseñaron, ¿no es cierto?, un circuito en bicicleta de toda la arquitectura patrimonial de Providencia. Construyeron este circuito a través de sistema digital. Y los mismos quedaron fascinados. Le dieron una beca de estudio para que terminaran su carrera, postularan a la universidad, y además las premiaron, ¿no es cierto?, llevándolas a Estados Unidos para que conocieran la plata y conocieran parte de Estados Unidos. Felices. Entonces, fíjate que la geografía, como decía, ya no es solamente cuánta gente vive en un lugar, ya no es, ¿no es cierto?, cómo se llama la capital de una zona, sino lo que a nosotros nos interesa es entender, ¿no es cierto?, la forma de habitar de nombre. Y cómo esa forma de habitar, ¿no es cierto?, a veces entra en pugna, ¿no es cierto?, diferentes maneras de actuar. Un colegio, una industria. Esa es una pugna, ¿no es cierto?, porque son dos cosas que son no encajan. Dentro de lo que es un verdadero desarrollo, no encajan. Son pasivos ambientales. ¿Cómo podemos solucionar eso? Porque es una alternativa. Porque la industria no la vamos a sacar de ahí. Un vertedero que existe en Santiago Bonito, no nos vamos a sacar de ahí. pero a lo mejor podemos negociar con la empresa y buscar alguna alternativa. Este es un trabajo que dura prácticamente todo el semestre. Así, al final de este semestre, se hace una exposición y una entrega de trabajo. Pero tienen que ir a, hay avances. ¿Ya? De hecho, para la próxima semana, ustedes tienen que traer los objetivos, su trabajo, solamente el objetivo general. ¿Ya? Porque en definitiva, yo quiero ir viendo cómo trabaja cada grupo. ¿Ya? Yo no quiero sorpresa que el último día, ¿no es cierto?, me aparece un trabajo. ¿Dónde salió este trabajo? ¿La metodología en detalle la hablarán mañana? Sí, por supuesto. Vamos a hablar de la estructura del trabajo. ¿Ya? Y a partir de eso se va a trabajar. ¿Qué es? Oye, necesito pasar la vista o háganme una hojita. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Denme un segundito, porque esta cuestión está muy, muy lenta. Una hojita, un chico. En todo caso, los mismos trabajos están en nombre. Araneda. Acá presente. Va suelto. Presente. Boye. Acá. Cabezas. Castro. Presente. De Valdieri. Presente. Delgado. Presente. Gaune. Acá presente. Buen. Hurtado. Labrín. Primero.